Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Hola, muy buenos días, oyentes. Llegó la hora del saber, nuestro programa de todas las mañanas. Comenzamos y para eso tenemos tres invitadas. Son Dayana, Mauriani y Yusnay. Ellas nos van a dejar su punto de vista al respecto de la educación. Comenzamos con la primera pregunta. Para ustedes, ¿qué es la educación? Para mí la educación es la que nos ayuda a ser grandes personas. Para mí la educación es la que nos enseña y desde el punto de la vista en el que yo la veo es para enseñarles a toda la gente que no sabe nada y poder tener un futuro y una carrera en la vida. Para mí la educación es aprender mucho más para seguir adelante y ayudar a las personas necesitadas. ¿Cómo se imaginan en el futuro una educación con más oportunidades? Con buenos recursos, buenos beneficios. Con más proyectos, con más estudios para uno poder cada vez ir rentabilizando cada vez más, no los mismos estudios, sino otros estudios más avanzados. La gente que tiene plata estudia en la universidad para ayudar a los demás. ¿Puede ser aún mejor la educación y cómo? Sí, con más recursos. Sí, la educación puede ser aún mejor cuando todos nosotros aportamos un granito de arena y decimos que todo lo que uno tiene en mente para hacer, uno lo puede lograr. Sí, que el gobierno nos ayude para seguir adelante. ¿Por qué es importante la educación? Porque trae muchas oportunidades. La educación es importante porque sin la educación nosotros no seríamos nada porque no sabríamos ni leer ni escribir. Para mí la educación es importante para ser mejores. ¿Qué mensaje le darían al gobierno para que nos ayude en esta problemática? Les pedimos un favor que nos ayuden con más recursos. Con más temas para poder nosotros guiarnos sobre un futuro donde hayan más temas y más cosas para nosotros experimentar. El mensaje que le daría al gobierno es que nos apoye en la educación. Muchas gracias. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.